vida. Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Bonito el mar.